nunca, jamás, de una condena judicial de cárcel para nadie, para ningún vecino de Jodar, independientemente de la situación que la haya propiciado. Prefiero que no se produzcan esas situaciones, ¿no? Pero desde luego no es a mí a quien corresponde juzgar. Para eso hay jueces que cobran, se supone que es su profesión, y para eso está ese poder del Estado. Y hay fiscales que acusan o no acusan o lo que tengan que hacer. Mi obligación es otra. Mi obligación es velar por el funcionamiento de mi pueblo. Y eso fue lo que hicimos en aquellos días. Porque aquí en Jodar no se engaña a nadie. Hay quien le puede gustar la idea, quien no le puede gustar, pero no se engaña a nadie. Fuera podrán engañar a alguien, aquí no. Todo el mundo sabe que aquello no fue ninguna defensa de los trabajadores, entre otras cosas porque para defender a los trabajadores tiene que saber uno lo que es el trabajo, porque el que no le ha dado un palo al agua en su vida difícilmente se puede erigir en defensor de los trabajadores. Todo el mundo sabe que no fue aquello. Aquí hubo una consigna por parte del anterior alcalde y de los miembros del SAT. El SAT tenía aquí su granero, aquí venían y iban, hacían sus jornadas de no sé qué, luego llegaban las facturas de la guardería, donde se supone que cada crío se comía 7 euros de pan al día, y es que eso no iba precisamente. Pues la verdad es que yo me he llegado a enterar hace prácticamente una hora y media, y cuando esta tarde ya me confirmaban que la sentencia ya se sabía, pues la verdad es que a mí no voy a entrar en ninguna valoración porque no la he visto, no sé más o menos por encima, pero lo que a mí me ha chocado es la rapidez de la sentencia. La verdad es que nos ha chocado el contenido, si es el que dicen, de la sentencia, la imputación de algunos compañeros, que no lo entiendo, si lo entiendo, si lo que se pretende es acabar con vuelvo a decir, con las luchas en la ESA. Pero claro, mi pregunta, así como persona, ya no lo estoy hablando como política, ¿quién saca provecho de esto? Estamos hablando, ¿quién saca? Si algún compañero va a la cárcel, ¿qué beneficio y por qué se le está acusando realmente? Creo que eso es lo que dejo ahí en el aire. Yo no voy a hacer más declaraciones porque entiende que es un tema muy delicado. Sí, me consta que inmediatamente que ha tenido la abogada en las manos la sentencia, la ha recurrido. El recurso ya está, la sentencia recurría, porque creo... Palabras, valoraciones en la tarde de ayer aquí en nuestra ciudad. También desde Jaén en Común se ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa por la que manifiesta su estupor y sorpresa ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén. Concretamente se señala Manuel Montejo y María Dolores Nieto, los concejales de Jaén en Común, mostraban su apoyo y solidaridad con Bódalo y su familia ante la delicada situación en la que se encuentran, y destacan que el concejal de Jaén en Común ha dedicado toda su vida a defender los trabajadores y a los más desfavorecidos. Tras analizar el contenido de la sentencia, Jaén en Común debe señalar en primer lugar su respeto al procedimiento judicial en curso, por lo que nos abstenemos, señala la nota, de realizar valoraciones políticas de una sentencia no firme ante la que cabe recurso de casación. Esperamos una resolución final que con celeridad e imparcialidad, como cualquier otra actuación judicial, asegure los derechos fundamentales y sea digna del Estado social y de derecho que contempla la Constitución. Dicho esto, manifestamos, continúa la nota, nuestro estupor ante un procedimiento judicial que nunca debió iniciarse y que tan grave perjuicio puede ocasionar al concejal Andrés Bódalo. Jaén en Común teme que esta sentencia inaugure una escalada de actuaciones penales contra los movimientos políticos y sociales que denuncian el actual contexto del país. Son las primeras reacciones a esa sentencia de la Audiencia Provincial. Como decíamos, en la tarde de ayer, dos actos previstos previamente, uno de ellos la presencia de la senadora por el Partido Socialista, Laura Berja, para hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central. Lo que garantizan estos presupuestos son la estabilidad política, la confianza en el desarrollo económico y las oportunidades para el bienestar de la ciudadanía. Además, Andalucía, en contra o a diferencia, ¿no?, de lo que se ha hecho en el Estado de la Nación, debate los presupuestos. Estos presupuestos son unos presupuestos que son debatidos y que van a tener en cuenta cuáles son las aportaciones que hagan el resto de los partidos políticos, porque desde el PSOE entendemos que esa es la única forma de ver y de garantizar el interés general